El Club de Fútbol Monterrey es un club de profesional con sede de Monterrey, Nuevo León, que juega en la Primera División de México. Fue fundado el 28 de junio de 1945 y es actual campeón de la CONCACAF Liga de Campeones. Monterrey es actual el equipo mexicano mejor posicionado según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, ya que ocupa la posición número 41 del ranking mundial. El Estadio de Fútbol Monterrey desde ese tiempo se planeaba hacer un estadio nuevo debido a que la capacidad del estadio tecnológico es de 33.000 espectadores, que resulta desde hace muchos años insuficiente. El 8 de septiembre del 2008 se presentó oficialmente el proyecto del nuevo estadio de fútbol Monterrey, cuya inversión será de 2.000 millones de pesos, después de retrasarse en su fase de aprobación de permiso debido a las polémicas urbanistas, sociales y ecológicas. El 5 de agosto del 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó el cambio de uso de suelo del predio donde se construirá el Estadio Monterrey.